A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Los dioses y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Saltando en el aire, ¿no? De acá para allá. Un poco en un lado, otro poco en otro lado, un pie acá, un pie allá. Así estamos en diciembre. La mañana. Estamos en la mañana. Todavía ni siquiera llegamos al mediodía. ¿Cuánto falta para que llegue las 12 del mediodía? Falta una hora y media, casi dos horas. Una mañana en la ciudad de La Plata, en la capital bonaerense, a la cual no estamos acostumbrados a transitar para ir a una radio. Y veíamos cosas. En lo particular, cosa muy extraña, nunca me había pasado en la vida, por ejemplo, cruzarme con un panal de abejas yendo en bicicleta. Yo imagino, calle 19 entre 69 y 70, imagino que se cayó una rama con un panal y las abejas están desorientadas, pero me sorprendí atravesando un montón de abejas. Esas cosas no sé si pasan todas las mañanas a las que se va a la radio, no estoy acostumbrado. Quizás sí, si hago un razonamiento lógico, pienso que todas las mañanas son así, no sé. Pero me choqué con abejas viniendo para la radio. Cosa que se ven a la mañana de un sábado también. Pibes yendo a jugar al fútbol. Algunos camionetas subiendo a pibes en la parte de atrás, chiquititos. Otro chico en cerca de Plaza Sarmiento con su mochilita y ya sus botines puestos, yéndose para el lado de 72 y 13, donde hay varias canchitas de fútbol entre 13 y 19. Fútbol infantil de los sábados, que seguramente se están terminando los campeonatos. Cosas que pasan a la mañana en la capital bonaerense. Kiosco de diarios y revistas abiertos. No pasa en el horario que habitualmente hacemos este programa de radio. Kiosco de diarios y revistas que seguramente, por desgracia, escondida, pero estará la revista La Pulseada en alguno de esos kioscos amarillos. Mañana de sábado estamos en Radio Nauta 106.3. Estamos en el Centro Social Olga Vázquez. Esta es la radio, una de las radios que transmite La Pulseada desde que arrancó esta radio, ¿no? Fue uno de los primeros programas que no se hacían en este estudio, pero que se transmitían y que tomaban prestado este estudio, esta antena, la 106.3 Radio Nauta. La Pulseada Radio es lo que estamos haciendo. Este programa que habitualmente, cuando termina el año, recorre las radios justamente que nos retransmiten. Una de ellas es Radio Nauta y acá estamos. Habitualmente este programa sale por la tarde en Radio Estación Sur, a quien le mandamos un saludo grande a toda la familia de Radio Estación Sur, que es donde hacemos habitualmente los martes en vivo La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Y hoy aquí estamos en la 106.3 en una mañana, en un horario muy, muy atípico, para compartir muchas cosas. Tenemos que anticipar eventos del día de hoy. Tenemos que repasar algunas actividades que se hicieron durante la semana. Y tendremos invitados también. Invitados que son parte de esta casa. Vamos a ver qué hay por los recovecos del Centro Social Olga Vázquez. Gracias, Rodo, por tomar la posta nuevamente. Rodo ya es parte del equipo de La Pulseada Radio. En todos estos recorridos, en este año que hemos, estos años de La Pulseada Radio, siempre lo hemos tenido a Rodo cerca, siempre nos ha dado una mano. Gracias, Martina Dominela, ¿cómo andas? Mi nombre es Javier Sade. Martina Dominela, ¿qué tal? Es raro, ¿no? Estar por la mañana haciendo este programa de radio, por lo menos sí. Sí, sí, estamos acá, estábamos mirando por la ventana del estudio de Radionauta, mirando un montón de gente que entra y sale del Olga, gente que viene, suponemos, a hacer talleres, a trabajar, que está dando vueltas también por la radio, gente que me parece que se está yendo de campamento, así que un lugar estratégico para pispear quien entra y sale acá del Olga Vázquez. ¿Sabés lo que significa Turumanca? No. Turumanca, vamos a ver si después lo terminamos de confirmar, pero estoy casi seguro. Que Turumanca significa olla de barro. Ajá. Y Turumanca se llama la Escuela de Cocina Latinoamericana, que desde hace algunos meses se lleva a cabo acá en el Olga Vázquez. ¿Y sabés qué días? Los sábados, a la mañana. Están acá abajo. Las compañeras, los compañeros de este emprendimiento, de esta Escuela de Cocina Latinoamericana. Y vamos a ver si podemos charlar con ellas y con ellos para ver si nos cuentan de qué se trata esta Escuela de Cocina Latinoamericana y ver si también podemos comer algo, ¿no? Una degustación. Llega Martín Luna por ahí, que es nuestro productor, y seguimos recibiendo gente. Esto es La Pulseada Radio, hoy en la 106.3. Estamos en el puntapié inicial, en la apertura, ahí en la puerta del Pibazo. Hoy, sábado 29, hoy se está llevando a cabo el Pibazo. ¿Qué es el Pibazo? El festival de cumbia, de murga, de rock, de hip hop, que organiza la campaña por los derechos humanos de los pibes en Plaza San Martín, ahí en el medio del poder político de esta provincia de Buenos Aires, esta provincia de Buenos Aires que ve a los pibes de una manera que nosotros estamos tratando de que no se vean. Nosotros vemos a los pibes desde otro lugar, y hoy ellos mismos se van a subir a un escenario, van a mostrar lo que hacen, que es música, que es arte, que es cultura popular, que es cultura de barrio, y ahí estarán subidos al escenario entonces chicos que hacen rock, chicos que hacen hip hop, chicos que hacen cumbia, un poco de todo, y chicos muy chiquititos también que hacen murga. Va a estar bueno el Pibazo en Plaza San Martín durante toda la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, hasta que se apague el sol. Va a estar BGH, el grupo de hip hop del hogar de Padre Cajade. Va a estar MLB, los chicos de Malvinas, que hacen hip hop también. Va a estar Alto Aguante, cumbia del barrio de Los Robles, Resistencia Cultural Barrial. Va a estar Alto Corte, la cumbia de Berizo, de la Nueva York. Se viene la Maroma, va a cerrar todo esto, que hacen cumbia, rock, ska, los chicos de Villa Elvira. Va a haber grupos de rock también. Un poco de todo entonces en el Pibazo, y estamos pisando ese festival. Y ahí nos iremos después de que termine este programa. La Pulseada de Radio, Martina. Falta el OPA de Marcelito Santillán. Falta el OPA, sí. Pero seguro que estará llegando Marcelo en un ratito. De acá vemos la puerta, como decías vos, y estaremos relojeando para ver si aparece el símbolo de este programa, que es Marcelito Santillán. Martín Luna mira por la ventana. Rodo, nuestro operador hoy, en la operación técnica, mira los controles, mira la cortina que se está por terminar. La Pulseada de Radio, sábado por la mañana, en la 106.3. Las estrellas, ruido en familia. Bueno, parceros, la rumba está bacana, chéverísima y clave colombiana. Siga disfrutando la rumba que desde Comodoro Rivadavia les trae este grupo espectacular. Nuevamente con su exitazo, aquí está. En tu cuerpo, deshazte de esa energía que vienes trayendo sin quererlo. Belleza de la costa sureña, todo se vuelve un sueño. Humo y las estrellas, ruido en familia. Humo y las estrellas, ruido en familia. Vuelve la alegría a nuestro cuerpo. Te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio, con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Hoy, hoy, hoy, mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza. El Pibazo, festival de cumbia, hip hop y rock. La música y las voces de los pibes y las pibas, los barrios suben al escenario. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. Sábado 29 de noviembre en Plaza San Martín, enfrente a Gobernación, de 14 a 21 horas. Contra el abandono de la infancia, políticas para la vida y no para el encierro. Basta de represión y gatillo fácil. Campaña por los derechos humanos de las pibas y de los pibes. Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. La Pulseada Radio. Comunicación popular. ¿Qué les contaron antes de venir al... Seguimos en La Pulseada Radio. Le mandamos un saludo a todos los oyentes de Radio Nauta, los que habitualmente nos escuchan en este horario. Y hoy estamos en vivo acá, por primera vez en el año, cerrando el año, haciendo este trencito, como le llama Mariano Saciaín, el trencito de fin de año por las radios amigas, saltando en el aire. Vamos a estar en Charlatana, la 98.50 de Berisso. Vamos a estar en Futura, 90.5. Y vamos a estar también en Resistencia, FM Resistencia, allá en el barrio Los Robles, en el barrio Aeropuerto. Y hoy estamos acá en la 106.3. Vamos a empezar a hacer este programa repasando las voces de un encuentro importante que se llevó a cabo esta semana acá en la ciudad de La Plata. Lo organizó el Foro de la Niñez, que está cumpliendo 10 años. Y ahí estuvo Martina Dominiela recorriendo algunos de los rincones de ese encuentro. Encuentro Nacional por la Niñez, Martina. El décimo encuentro que se llevó a cabo en el pasaje a Dorrocha, acá en la ciudad de La Plata. Vino gente de un montón de lugares, de un montón de organizaciones, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de un poquito más lejos también, Así que estuvo bueno ver estos dos días, jueves y viernes, el pasaje lleno de gente, lleno de referentes, organizaciones y lleno de chicos también, que estaban ahí corriendo por los pasillos, participando también de algunas obras de teatro, de recitales, de actividades que estaban en la planta baja, mientras en la planta alta estaban algunas charlas, algunos paneles con distintos tópicos. Estuvo también La Pulseada participando de una de las mesas ayer el viernes, donde se habló, bueno, de cómo se referencia y cómo se habla de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes en los medios de comunicación. Y bueno, siempre decimos que está bueno estos espacios de encuentro para pensar los proyectos que uno está haciendo, para escuchar en qué anda otra gente, para encontrarse. Siempre de estas charlas surgen otros proyectos, otras propuestas nuevas para ir trabajando con los chicos, para los chicos. También estuvimos charlando con algunos pibes que hablaban entre sí, que se iban conociendo, que iban contando dónde estaban viviendo, en qué estaban trabajando. Así que estuvo bueno ver estos dos días ahí con mucha gente en el pasaje. El Foro de la Niñez, que fundó hace 10 años, uno de los fundadores fue Carlos Cajade, y que tuvo como principal norte, principal objetivo, cambiar el paradigma en la provincia de Buenos Aires de cómo se trata de la legislación puntual, que trata a los chicos. Y uno de los ejes transversales de este encuentro que se desarrolló en la ciudad de La Plata tuvo que ver con eso, ¿no? Con la plena aplicación de la 13.298, así se la conoce a la ley, ese es el número de la ley, pero que es el sistema de promoción y protección de los derechos de la niñez, que como venimos diciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Todavía no se termina de implementar bien y todavía no hay una decisión política de inyectar todos los recursos necesarios para justamente darle fuerza a ese sistema y que garantice los derechos de los chicos, ¿no? Y en el comienzo, justamente en la apertura que tuvo lugar del encuentro el jueves, armaron los organizadores una línea del tiempo de estos 10 años del foro, de cuáles fueron los logros y cuáles eran los pedidos en un principio de una derogación del patronato, una ley de protección de servicios para la infancia, una implementación de la asignación universal por hijo. Con eso se empezaba hace 10 años y hace más incluso a pensarlo. Y hoy decían que muchas de esas conquistas a nivel formal, a nivel legal, se han llegado, pero que todavía falta seguir luchando por la implementación, por la ampliación de derechos. Y bueno, llamaban también a otros grupos y a otras personas a seguir sumándose a este foro. ¿Qué tenemos para compartir de ese encuentro? Algunas voces, porque hubo invitados desde Uruguay, hubo invitados desde Bolivia, de distintos países de la región, y también muchos referentes a nivel nacional de la lucha por la infancia y de la lucha por los derechos humanos. Estuvieron, por ejemplo, compañeros de la agrupación No a la Baja en Uruguay, que ellos luchan contra la baja de edad de imputabilidad en el país vecino de Uruguay. Y, por ejemplo, también estuvieron referentes de Bolivia hablando sobre cómo se regula ya el trabajo infantil, el trabajo de chicos y chicas. Y ahí uno se da cuenta que las cosas que uno está pensando desde su territorio, desde La Plata, desde Provincia de Buenos Aires, no son solamente cosas que nos incumben a nosotros que estamos acá, sino que se pueden pensar un poco más allá. Me sorprendió escuchar al invitado de Bolivia, uh-huh, hablando sobre lo que vos contabas, ¿no? Del trabajo infantil, pero eso ya es un poco más difundido en los últimos tiempos, me sorprendió escucharlo decir que allá no hay un discurso estigmatizante hacia los jóvenes y que no está en la agenda ni siquiera de los políticos, un poco sí, de los políticos opositores, ni siquiera de los medios de comunicación, no está en la agenda como principal problema el, entre comillas, tema de la inseguridad. Y me sorprendió escuchar eso y esta idea de que allá en Bolivia todavía está tan presente los códigos de convivencia y la cosmovisión andina y la cosmovisión indígena, que esto no ocurre, que esa cosmovisión, que esa identidad indígena es lo que termina anulando todo ese otro discurso, justamente por los códigos de convivencia y por las leyes, las tres normas indígenas, las tres normas uh-huh, incas que son las que terminan anulando todo este discurso, ¿no? Estuvo bueno escuchar eso. Uh-huh. Y bueno, además de escuchar a estos referentes, estuvimos charlando también después de este encuentro de este panel particular de niñez y medios de comunicación con los chicos de Ruca Güeney, que es un hogar de día y un hogar convivencial, donde también funciona una escuela primaria y capacitaciones en oficios. Ellos son de la Fraternidad de General Rodríguez, acá en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, son colegas también, porque ellos tienen sus programas ahí en la FM Rucahuenay, que funciona hace un año y medio, en el mismo hogar convivencial. Este nombre, contaban los chicos, significa mapuche casa de amigos, y estaban ahí participando de este encuentro, dando vueltas, y pudimos charlar con Ariel, con Mario, con María, con Jacqueline, con Jessica, y trajimos algunos fragmentos de esto que estuvimos charlando el viernes en el Encuentro Nacional de Niñez. Nosotros somos de Rucahuenay y eso significa casa de amigos. Trabajamos con los pibes, funciona una escuela secundaria, una primaria, y viven pibes también ahí, que están bajo juez o problemas. Y tenemos una radio, hacemos programas. Somos de Rodríguez, la Fraternidad. Somos la organización Rucahuenay. Y Ruca también, como contaban mis compañeros, está la radio comunitaria, que sería, está de luna a viernes, hay programas de todos los pibes y suena también de luna a viernes todos los temas que nosotros pasamos. ¿Y vos estás en la radio? Sí, estoy en la radio. Estoy en los programas los domingos, que sería reggaetón y cumbia, con mi hermana. Y nosotros pertenecemos a una organización que es campo y otra escuela primaria. Y campo cosechamos, hacemos etapa de crianza de chancho, de aves, de vaca. De ahí sacamos la leche, podemos hacer dulce de leche, también queso para vender. Y en Ruca. Y el encuentro dice que es un encuentro nacional por los derechos de la niñez. ¿Cuáles creen que son ustedes como los derechos más importantes de los chicos? Jugar, comer, tener una casa digna. Cada quien tiene su derecho. A mí que sean feliz. La de los otros es 91.5 de Femericano. Ahí hablaban los chicos de Rucahuenay, algunos que participan en la FM que lleva el mismo nombre, en este hogar de día, hogar convivencial, que nos contaban que tenían algunos programas de música, un programa que era exclusivo de reggaetón, tenía Jacqueline con su hermana, y había un montón de chicos más que estaban ahí alrededor del grabador que no se animaban a hablar, pero estaban ahí susurrando cosas y charlando también. Una de las voces entonces del Encuentro Nacional por la Niñez, que organizó el Foro de la Niñez y que se llevó a cabo entre el 27 y el 28 de noviembre acá en la Ciudad de La Plata, en el pasaje Dardo Rocha. Y también hablamos con dos chicos del Centro Cerrado Almafuerte, el centro que pertenece a la Secretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense. Otros chicos nos habían estado visitando en el último programa del año pasado. En Futura. En Futura, sí. Y bueno, ahora estuvimos hablando con Federico y con Gabriel. Ellos se acordaban también, habían estado leyendo una nota que se publicó en el sitio web de La Pulseada sobre otros de sus compañeros que habían visitado Futura. Y dijeron que iban a estar escuchando, que se iban a levantar temprano hoy, sábado, para estar escuchando desde el Almafuerte Radio Nauta. Iban a intentar sintonizarla desde allá. Le mandamos un saludo grande entonces para ellos. Y bueno, estuvieron también las coordinadoras Candela y Valeria, estuvieron ahí con los chicos, estuvieron filmando el encuentro, estuvieron haciendo ellos también entrevistas, y nos contaban de distintos talleres que participan en el Almafuerte y de una revista, Seguir Soñando, que salió hace poquitos días nomás, la semana pasada, que se puede conseguir ahí en el Centro Almafuerte o en la web de la Secretaría de Niñez, también se puede descargar de ahí en PDF, y bueno, son voces de los mismos chicos que producen desde el Almafuerte. Y bueno, esto nos contaban sobre el encuentro Federico y Gabriel en el pasaje de Dardo Rocha. ¿Qué les contaron antes de venir al encuentro? ¿Les contaron de qué se trataba, qué iban a venir a hacer, quiénes iban a estar? Sí, nos contaron que iban a haber mesas diferentes donde hablaban distintos temas y nada, que bueno, participaba gente que, ponerle chicos como nosotros, no que estaban privados de su libertad, pero chicos que tenían problemas de nuestra edad, digamos, viste, con la droga, con todos esos temas. Y nada, nosotros venimos para escuchar la charla, a ver qué podíamos sacar, qué conclusiones sacábamos. En el Almafuerte hacemos varios talleres. El centro es cerrado, pero a la vez, estando ahí adentro, no te sentís encerrado, porque hay gente que te escucha y hay gente que te ayuda. Está bueno el Almafuerte. O sea, está bueno cómo se manejan ahí adentro. en el sentido que estando privado de tu libertad ellos tratan de hacer que vos te despejes la mente. Y nada, talleres participamos un montón, así como de periodismo, comunicación social. Comunicación social. Y nada, ahora nosotros salimos porque nos dieron permiso de jugado, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero también ponen un poquito los directores y los asistentes de ahí adentro, del instituto, porque si no no tienen confianza no nos sacan. Bueno, ahí hablaban los chicos, Gabriel, Fede, que les mandamos un saludo si están escuchando ahí desde el Alma Fuerte, y si no les haremos llegar igual el programa en estos días. Ahí está la voz de los chicos que están ahí adentro, así que esperemos que llegue este programa y que llegue el saludo. Y sí, nos acordamos bien de la visita que tuvieron los compañeros de ellos ahí en Futura. Estuvo buenísimo ese diálogo con Marcelito Santillán. Uh-huh. Espectacular, Marcelito Santillán charlando con ellos y Marcelito contándole su experiencia de haber estado en un instituto y esa vivencia, ¿no? Ese diálogo lleno de historias y lleno de dolores también y de caminos por recorrer. Estamos en Radio Nauta, el estudio, hermoso estudio de Radio Nauta en el Centro Social Olga Vázquez. En este lugar estamos haciendo la pulseada radio hoy, madrugamos. Y aquí estamos hasta el mediodía. Vemos un afiche de Barullo, que es el programa de acá, que se llama igual que el suplemento de los pibes, que un programa que hubo, ¿no? En su momento acá en Radio Nauta, que se llamaba igual que la sección donde escriben los chicos en la pulseada. Lo vemos allá en un afiche también a Silvio Rodríguez. La función de los jóvenes es la fuerza del optimismo, y la función de los que ya no somos jóvenes es poner nuestra experiencia a su servicio para que pueda llegar más lejos que nosotros. Son las comillas, seguramente el testimonio, la palabra de Silvio Rodríguez. En este estudio, que también tiene una huipala, en nuestras espaldas está entonces la bandera de los pueblos originarios. Tenemos un reloj que nos marca el tiempo. Siempre el reloj es tirano, el tiempo es tirano en radio, ¿no? Y ahí está el tirano mirándonos desde arriba. Tenemos Salteame, Humor con Contenido, y hay unos colmillos gigantescos. Y este es el estudio de Radio Nauta, también la bandera de la diversidad sexual. Radio Nauta, por la mañana hoy. Nos faltan los bizcochitos, tenemos el mate. En un rato tendremos invitados, parte de este lugar, de este centro social, cultural y político que está en la calle 60. Nosotros estamos haciendo la pulseada radio hoy hasta el mediodía, en este sábado de la ciudad de La Plata. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto, hasta que su objetivo complete. Este jinete no se baja del cohete, por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Si se desmaya

Estamos en la publicidad de radio, en este estudio de Radio Nauta. Hoy le tomamos prestado esta mesa redonda, estos tres micrófonos. Acá estamos haciendo el programa de la revista La Pulseada. Voy a levantar mi mochila. Esta mochila está bastante grandota hoy y pesada. Vinimos con viento en contra y mochila pesada, por eso llegamos un poquitito tarde. Y acá tenemos un montón de revistas adentro. Tenemos el diario, porque es por la mañana cuando se compra el diario. Y mientras vamos recibiendo invitadas al estudio, hoy es sábado por la mañana, así que vamos a agarrar el diario. Tenemos acá un diario que tiene información. En un rato vamos a estar repasando la información del día, porque está bueno hacerlo por la mañana. Se abre la puerta, llega gente. Ustedes hagan ruido, no pasa nada. Siéntense. Y mientras nos acomodamos, corremos la gorrita, corremos esta gomita. Hay tres micrófonos y tenemos tres invitadas. Algunas de ellas, no todas, tienen ropa de cocineras, delantal, gorrito, en realidad pañuelito para taparse el pelo, para cocinar más cómoda seguramente. Turumanca, decíamos hace un rato que yo creía que significaba, me habían dicho, olla de barro. Me hacen así con la cabeza. Y Turumanca es un taller de cocina latinoamericana que desde hace algunos meses está llevándose a cabo acá, en este centro social que hoy nos da la bienvenida, Centro Social Olga Vázquez. Ese taller de cocina latinoamericana tiene responsables, tiene coordinadoras, tiene gente que es la que transmite esos saberes populares y esa experiencia de cocineras, y son las que nos están visitando hoy en este estudio. Le vamos a ir saludando y le vamos a pedir que se vayan presentando. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Hola, buenos días. Buen día. Ante todo, un saludo de la Escuela Latinoamericana de Cocina, Turumanca. Mi nombre es Amalia. Es una escuela formada con las ganas de ir salvando nuestras identidades, nuestros saberes populares, todo lo que traemos de nuestros países, porque es una escuela conformada por cuatro países en realidad. Uh-huh. Tenemos gente argentina, paraguaya, boliviana y peruana. Entonces, con las ganas de que todo lo que nosotros tenemos de nuestro quehacer diario no quede en el olvido, y con las ganas de compartirlo con muchas personas, es que se creó esta escuela. Y bueno, mi nombre es Amalia Rollero. Estamos en la escuela con mi hija, que se quedó ahora abajo porque hoy nos tocó preparar sushi. ¿Sushi? Sushi. Mira. Hoy día tenemos comida internacional, un poquito más lejos que Latinoamérica. Pero bueno, yo soy Amalia y ahora le doy la posta a otra de mis compañeras que están acá en este momento. A ver, ¿quién agarra la posta? Se abraza el micrófono. Así es, hola, buen día a todos. Y bueno, gracias por invitarnos. Es lo mismo, yo creo que la compañera ya lo dijo todo. Uh-huh. Porque se formó la Escuela Cocina Latinoamericana, y por ahí es lo que dice, es cierto, ¿no? Porque al venirnos de cada uno de nuestros países, por ejemplo, yo vengo de Bolivia y venimos con todas nuestras cosas. Uh-huh. Tenemos nuestra comida, nuestras costumbres, la forma como cocinamos, qué ingredientes utilizamos, todo eso también nosotros acá queremos enseñar y bueno, también integrarnos de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Y bueno, mi nombre es Norma Torres y estoy en la cocina latinoamericana, bueno, Turumanca. Lo dice el delantal que tienen, Amalia, Norma. Y Norma, recién decía, ¿no? Esta de la integración. Yo me acuerdo cuando entrevistamos en este mismo programa a algunos senegaleses, que son los que generalmente andan por las calles y que los vemos vendiendo sus cosas, trabajando y su billutería y bueno, un poco ganándose la vida. Ellos contaban, así como una anécdota, que los lugares donde ellos se sienten cómodos para ir a comer y donde generalmente van mucho es a las casas de comida peruana, porque tiene mucho que ver también con su cultura. Es muy parecida a alguno de los platos y de los condimentos y la comida peruana con su cultura. Entonces todo se mezcla, ¿no? Y la comida, la cocina sirve muchísimo para esa integración, para encontrarnos, ¿no? Para ese encuentro entre hermanos de distintos lugares. Vamos a dar el micrófono a la otra compañera, a la que no habló y a la que se sacó el delantal de Tucumán. No, ella dijo, voy sin delantal. Hola, buen día. Igualmente, hacerles llegar el saludo acá de la escuela. Mi nombre es Aide. Y bueno, decirles que igual la cocina tiene como un objetivo, o sea, transmitir nuestras costumbres, nuestra identidad y nuestras vivencias a través, o sea, de la, como hemos dicho, o sea, de la cocina. O sea, como vos bien dijiste, o sea, la cocina o la comida tiene una relación, o sea, no en su totalidad, pero tiene similitudes, ¿verdad? Claro. Y a partir de ello nosotros quisimos rescatar, o sea, y transmitir, como voy a volver a reiterar, perdón, nuestras costumbres. Y bueno, nada, que les agradezco haberme invitado, habernos invitado, y esperemos que al año la cocina, o sea, tenga todavía, o sea, vigencia, y volvamos a empezar al año como este año ya termina. Y sí, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para que termine el año? Bueno, en realidad este proyecto lo teníamos para empezar a comienzo de año, pero por ultimar algunos detalles empezamos más o menos en el mes de julio. Y arrancamos en julio, estamos ya en noviembre, a diciembre estamos terminando las actividades, pero vamos por más. Sí. Tenemos muchas ganas, por ahí en verano, si se puede hacer un curso corto, o en todo caso el próximo año, iniciar nuevamente, y con la misma convocatoria, porque tenemos también una página en Facebook, Sabores y Saberes en Turumanca, ¿no? Sí. Y seguir agregando gente, ¿no? Porque como decías, la cocina tenemos que verla desde otro lado, el lado de la integración. Y cuando yo, por ejemplo, estaba en Perú, yo pensaba que Perú era un país muy grande, bueno, muy grande, muy hermoso, muy lindo, muy orgullosa de ser peruana. ¿En qué ciudad? Yo soy del norte, de Chiclayo, del lado del Pacífico. Ajá. Mucho calorcito. Mucho pescado. Mucho pescado, el ceviche riquísimo. Y cuando yo salgo de mi país, me doy cuenta de que en otros países, con una cultura muy linda, muy, muy rica también, pero con muchas similitudes, que por ahí tenemos las mismas cosas y le llamamos de diferente forma. Sí. Por ejemplo, me pasaba con la yuca, acá le hice mandioca, el kion, acá jengibre, y por ahí estamos comiendo lo mismo, pero pensamos que son cosas diferentes. Sí. Entonces, a través de la cocina es eso, integrarnos, conocernos y rescatar, ¿no? Todos esos ingredientes, aparte de los insumos de comida, los ingredientes culturales. Y tú mencionabas ahora estos turistas africanos. Sí. Y lo que pasa es que históricamente todos somos colonias y también tuvimos inmigración para lo que es en Perú, en Bolivia, africana, china, y por eso también lo rico de nuestra cocina, por toda la mixtura que hay. Muy mucha diferencia a lo que es Argentina, que tuvieron más una migración europea, por eso lo de las pastas, ¿no? Pero a las finales toda Latinoamérica tiene mucha similitud en muchas cosas. Lo que falta es conocernos, integrarnos y dar a conocer. Por ahí el temor a veces comer pescado crudo, ¿no? Pero cuando lo comen no lo quieren dejar. Y no, ni hablar. Y además, yo no sé, creo, supongo que en todas las regiones o en muchos países andinos debe pasar lo mismo, pero por ejemplo, esto de la de hacer un de ponerse a cocinar es todo una preparación, no es calentar algo así nomás, ¿no? Porque en Bolivia el picante de pollo, que es algo típico y de todos los días en las casas, no se hace así nomás, ¿no? No es que te pones algo a calentar en un microondas y ya estás sentándote a comer, ¿no? No, tiene su elaboración, por supuesto, y bueno, tiene su... También su... ¿Cómo te puedo decir? Su cosa histórica. Sí, tiene su historia, o sea, cada plato tiene su fecha especial, o sea, donde se la cocina específicamente en determinadas ocasiones. No es que se lo cocina todos los días. Mm. El picante de pollo, por ejemplo, es un plato que se come en los domingos. Los domingos. Al igual que la sopa de maní, que es un plato, o sea, que lo puedes cocinar en un cumpleaños especial o... Ajá. No es que lo cocinamos todos los días. No. Y los para platos, encontrarse y dice, con una la manera familia. De juntarte, sí. Cuando te juntas con la familia. Y la sopa de maní lo mismo, y hay otros platos que sí los comes en el, o sea, alrededor de la semana. No, como hace rato nos olvidamos de decir, nosotras somos bolivianas, que no hemos dicho, y sí que también, o sea, de alguna manera queremos, o sea, como te dije, transmitir lo que nosotros, o sea, tenemos, toda nuestra idiosincrasia, o sea, que todavía no se ha reflejado dentro de esta sociedad. Claro. Hay mucha gente que desconoce nuestra comida, la comida boliviana por ahí, la comida peruana, es, o sea, ya está dentro del mercado, pero la comida boliviana todavía no es tan conocida. Como objetivo nosotros, o sea, dentro de esta escuela es así, mostrar nuestra comida y que a través de eso podamos surgir, o sea, en la inclusión y la integración dentro de la sociedad argentina. ¿Pudieron también abarcar en este taller la cuestión de la bebida y algunos líquidos tradicionales de los distintos países? Bueno, la idea al hablar de cocina no solamente era de platos específicos, sino también algunos postres y también algunas bebidas, sino de que en algún momento también tenemos no dificultad, pero se nos hace un poquito tenemos una dificultad, valga la redundancia, en conseguir algunos insumos. Ajá. Por ejemplo, una de las bebidas importantes de Perú es el pisco sour, porque sí, el pisco es peruano, ojo con eso, y conseguir el pisco acá es un insumo bastante costoso. Entonces eso como que nos hace que tengamos que pensar en algún otro sustituto para enseñarlo en la escuela. Pero sí, la idea es eso, hacer comidas, contar la historia de por qué y cuándo se hacen las comidas, ¿no? Porque como lo decía Aide, todo tiene un motivo de ser. Sí. Y hacer los postres, que también nosotros en algún momento, por ejemplo, de la comida peruana hicimos los picarones. En Bolivia tienen también los buñuelos, que son diferentes nombres, pero es casi lo mismo. Y eso es producto de la inmigración africana, la inmigración negra. Los anticuchos, nosotros le decimos anticuchos, en Bolivia también tenemos un par de ingredientes diferentes, pero el resultado es casi parecido, que también se hace con el corazón de la vaca, por ejemplo. Sí. Que son en un momento que la gente africana no tenía acceso económico a comprar cosas, carnes más costosas, entonces hacían con las achuras, y eso con el paso del tiempo se fue quedando como un plato típico. Claro. No, pero sí, o sea, la idea no solamente es quedarnos con comida, sino bebidas, postres, contar nuestra historia, contar nuestra geografía. Muy bien decía Aidelo, el tema de la inclusión, la integración, y que empiece a cambiar la mirada, como que no somos personas que venimos a ocupar el país, sino que venimos a compartir, a traer nuestra historia, a traer nuestras costumbres y aprender los de este país también y compartirlos. Por eso queremos peruanizar, bolivianizar, paraguayizar la comida y las costumbres de... Y en realidad ser como, no sé, como lo decía Simón Bolívar, como lo decía José de San Martín, ¿no? Que todos somos una gran patria y bueno, y tenemos todas las sangres integradas. Y que si todos nos juntáramos, podríamos hacer más cosas. Y ese es uno de los objetivos de esta escuela, desde nuestro humilde lugar, pero es una de nuestras ideas, integrarnos. ¿La inauguración de taller de cocina fue con API? Sí, fue API con pastel. Bueno, ese API con pastel es de Bolivia también, que tenemos la costumbre, por ejemplo, es un desayuno para nosotros allá en Bolivia. Generalmente, bueno, acá lo hacemos en épocas de frío, cuando hace bastante frío, y es más buscado el api con su pastel. ¿Y cómo es el api? El api está hecho del maíz morado. A base de eso, bueno, la harina que... Bueno, de maíz morado se hace la harina, ¿no? Y de eso se hace el api con limón y la harina de maíz morado y el azúcar. Claro. Y el pastel está hecho, bueno, el pastel lo decimos por ahí, acá lo conocen por otra cosa, es como las empanadas, por ahí algo parecido, pero lleva azúcar y son fritas y lleva queso, y con eso se acompaña. Bueno, eso fue la primera clase y más que todo, bueno, fue sencillo, un poco más que ese día, bueno, por ahí era más un poco para explicarlos qué es lo que va de hoy en día, que desde esa fecha, que es lo que íbamos a hacer en las clases, ¿no? Porque era la primera vez también, es la primera experiencia. la cual, y bueno, venimos nosotros también aprendiendo. En lo general, hoy, por ejemplo, a mí nunca yo había enseñado a cocinar o alguna cosa, pero hay algunas cosas que tampoco sabía, bueno, voy aprendiendo. Claro. Y bueno, después de hace rato que decías, por ahí con las bebidas por ahí de Bolivia se hizo el mocochinchi, que allá es muy conocido, es jugo de durazno seca, que se acompaña a cualquier tipo de comida, por ahí en vez de la gaseosa se suplanta con eso. Y también hicimos el jugo de linaza, creo que acá lo conocen, semilla de lino. Y bueno, yeah, ese jugo también preparamos justamente, pero también se puede acompañar. Allá en Bolivia se hace variedades de jugo de distintos productos, y uno elige. Puede ser de manzana, de durazno, puede ser de ananá, acá dicen piña, ¿no? O allá, no, acá dice. Mira. Nosotros le decimos piña. Sí, sí. Ves que ya me estoy confundiendo, sí. Nosotros decimos piña y acá se conoce ananá. Dan ganas de probar todo eso, ¿no? Sí, hay variedades de jugos que se hacen en nuestro país y bueno, acá tratamos de también hacerles probar y bueno, que se integre, ¿no? Tengo algunas preguntas más, las quiero dejar ir a cocinar, pero la verdad que está buena la charla porque hay tantas cosas para hablar, pero algunas cositas más. Una, siempre se dijo también que en algunas culturas es tan fuerte tan fuerte esas costumbres de cómo comer, de qué comer, de cómo condimentar, que en algunas culturas como la peruana, como la boliviana también, se dice que no se ha podido, que la Coca-Cola no se ha podido con la Inca Cola, o que no ha podido McDonald's en ciertos lugares. ¿A ustedes les costó adaptarse cuando vinieron a este país y tratar de dejar de lado algunos condimentos, algunos ají, algunos comidas de sus países? ¿Con esa fuerte cultura originaria y que la tiene atrás? Y bueno, lo que pasa en realidad es que cuando llegamos a un país, te cuento la experiencia que quizás es parecida a la de mis compañeras, te encuentras con cosas nuevas, empezando desde el clima, ¿no? Y los insumos, las comidas. Y como que es un proceso de adaptación, primero para conocer en dónde estás y después para ir encontrando algunos insumos que reemplacen de alguna forma lo que tú tienes en casa. Nuestra comunidad particularmente ha tratado en lo más de suplir todos los insumos que nosotros necesitamos allá y hacemos acá comida peruana. Por ejemplo, por más que estoy acá y aprendí a hacer un asado, me encantan las milanesas con papas fritas, pero en casa se cocina comida peruana. Se hace su arroz con pollo, su papa la huancaína, su ceviche. Y conseguimos las cosas muy parecidas a las que tenemos allá. Allá, por ejemplo, para hacer un buen ceviche necesitamos el limón caipiriña. Acá encontramos un limón un poco más grande, no tan ácido, pero a la hora de preparar le echamos los condimentos y tratamos de conseguirlo. Y es más, siempre tenemos la costumbre de cuando viene alguien de Perú, o lo hacíamos antes, ahora ya menos, que nos traigan algún condimento de allá, ¿no? Tráenos un poco de ajinomoto, tráenos algún pescado salado y cosas así. Pero ahora, como hay tanta inmigración, hay tanta gente, la población en la comunidad peruana, boliviana, paraguaya va creciendo cada vez más, entonces ya hay lugares específicos donde puedes encontrar los insumos. Pero al menos nosotros, particularmente en casa, comemos comida peruana. Tratamos de no extrañar nuestras costumbres. Escuchamos nuestra música criolla, nuestra marinera, nuestro vals peruano. Y tratamos de conservar la forma también como hablamos. Por más que en algún momento alguna expresión idiomática se nos pegue como el viste, pero tratamos de conservar porque yo siento de que es muy importante rescatar y salvar nuestra identidad. Por más que estemos en un país extranjero, pero mostrar a la gente lo que nosotros somos, de dónde venimos y mostrarlo con orgullo. Hablar de nuestra historia, de nuestra riqueza geográfica y todo eso, ¿no? Y la comida es una forma de compartirlo, una forma muy amena, ¿no? De compartir todo este combo que les estoy contando. ¿Les pasa parecido? Sí, en realidad, o sea, a mí me costó tal vez la habituación, pero en casa siempre se cocina la comida boliviana. El asado es infalible por ahí, ¿no? Que uno se adapta a la comida también argentina. Pero al margen yo cocino más comidas típicas mías que las comidas de acá. soy muy poco de comer pastas, no como mucho. Y bueno, el ají, el mote de maíz, siempre están inmersos dentro de mi comida. Así que sí tiendo a la adaptación, pero trato de conservar, como dijo Amalia, mi comida. Y respecto a lo que decía acá Amalia de las bebidas, sí. O sea, la cocina creo que también tiene esa motivación de hacer conocer las bebidas. Como acá nosotros tenemos en Bolivia el cóctel de Singani, que el Singani acá no es conocido. Es un, como te puedo decir, un exprimido de la uva, sí. Que luego pasa por un proceso de maceración. Y luego, o sea, se hace el singani. Después eso lo puedes tomar con limón, con mucho hielo, que es una bebida que se toma en las ocasiones especiales y que con un vaso ya estás ahí. Ya empezaste a reírte más. Sí, y nuestro interés también es, o sea, hacer conocer ese tipo de bebidas que nosotros tenemos allá en Bolivia, ¿no? O sea, que no es conocido acá el singani, por ejemplo, no se conoce. Claro. El singani o la leche de tigre, así, o sea, que cosas o ingredientes que tal vez no se encuentren acá y que teníamos el interés de hacerlo acá en la cocina, pero por motivos de tiempo capaz no llegamos. Pero uh-huh. Esperemos que al año, como dijo Amalia o acá Norma, que podamos continuar con la cocina y también de esta manera seguir con este objetivo hasta alcanzar tal vez una meta que es integrarnos acá con toda la sociedad. Bueno. Dan ganas de charlar un rato largo, pero ¿de qué parte de Bolivia son ustedes? ¿De qué ciudad? De Sucre. ¿De Sucre? Sucre, ¿las sí. dos? Bueno, pertenezco también de Sucre, pero yo no vengo de la ciudad, yo vengo del campo. Uh-huh. Y bueno, también tengo por ahí, hay una variación que los que viven en la ciudad y los que vivimos en el campo, hay también variaciones de costumbres y después de todo comida, es parecido. ¿No? Claro. La comida casi similar, sino que en el campo por ahí tenemos más atender de comer o preparar nuestras comidas de lo que nosotros mismos sembramos. Por ahí en la ciudad tienes más facilidad de conseguir los ingredientes y conseguir otras cosas más para variar la comida, pero en los campos comemos de lo que tenemos. Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, el taller de cocina latinoamericana Turumanca, que está todos los sábados en el Centro Social Olga Vázquez, que está terminando el año y que tiene una forma de comunicarse. Recién nos contabas el Facebook, Sabores Turumanca. Saberes y Sabores Turumanca. Saberes y Sabores. Bueno, en este momento falta otra integrante de que se quedó abajo, que es mi hija, es Stephanie. Ella estuvo incluso estudiando gastronomía. Ajá. También y era una forma de hacer un mix entre lo que estudiaba y lo que nosotros traíamos. Creó la página en Facebook, ¿no? Así que invitamos a todos que nos visiten, Sabores y Saberes Turumanca, o solamente con Turumanca van a entrar ya a la página y ahí nosotros colgamos parte de las experiencias que tenemos a la hora de hacer la cocina, fotos de los platos, el proceso de elaboración. Los chicos, los estudiantes y anécdotas. ¿Muchos? Sí, tenemos una comunidad importante, son 20 alumnos y bueno, hemos tratado de mantener a ese grupo. Lamentablemente no tenemos un espacio un poco más grande y como era la primera experiencia no nos quisimos arriesgarnos a tener otro horario, pero para el próximo año, como les decía, queremos ir por más. Por ahí implementar otro horario y ver cómo nos va. Muchísimas gracias a Aide, Norma y Amalia. Sí. Gracias por venir a contarnos esto y felicitaciones por este emprendimiento que la verdad está buenísimo, es súper interesante, es súper importante también hacerlo, llevarlo a cabo para esto, ¿no? Para la integración y para encontrarnos, ya sea en un espacio como este o encontrarlo dentro de una olla, ¿no? Porque ahí también se encuentran todos los ingredientes de acá y de allá y ahí adentro de la Turumanca está todo y ahí nos mezclamos todos. Gracias en serio por venir, felicitaciones y después vamos a pasar para ahí abajo a saludar. Yo quisiera, o sea, terminar y agradecer antes acá a los coordinadores. Sí.

La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. Radio. Radio. ¿Seguimos? En radio. La pulseada. La pulseada. Radio. La cortina es la misma, pero el estudio no es el mismo. Estamos en Radionauta 106.3, la radio que funciona desde hace 4 años. 3 años. 3 años en 4 años hace la publicidad de radio, ¿no? Sí, creo. Pues el otro día un conductor maldito de esta radio me preguntó. Me preguntó así. Así, pero una pregunta fácil, igual. ¿Hace cuánto que estaba la publicidad de radio? ¿Viste cuando así? Con el labio para arriba. No tengo ni idea. No sé, 4 años creo. 4 años. Con él. Y decíamos esto, que en un momento llegamos a la cuenta del programa. Hasta el programa 100. Festejamos los 100 programas, todo. Sí. Y ya el 101. Ya ¿qué pasó después? ¿Por qué no se siguió contando? No sé. No sé qué habrá pasado con eso. No sé. Pero bueno, la publicidad de radio estaba hace varios años. Y acá estamos en Radionauta, que hace 3 años que está en este lugar, en este centro social Olga Vázquez. Nos acordamos bien de cómo fueron los inicios de este espacio de comunicación, que va creciendo y que se va acomodando a poco y que va proponiendo un montón de cosas, ¿no?, al aire de la ciudad de La Plata. ¿Hace 3 años que sale la pulsada acá? Hace 3 años que sale acá, ¿sí? Desde el comienzo. Es una pregunta que... Sí, me lo confirmaron igual. No, pero nos acordamos. Estaba el Faca por ahí, les mandamos un saludo. Y Rodo, como siempre, dándonos una mano. Bien. Hablando de propuestas, el domingo, mañana. Mañana. Se viene una nueva edición de Un Domingo con Alorza. Esta actividad, este evento, que lo que busca, lo que propone es mantener vivo y mantener presente la música, el mensaje, la letra, la poesía y el barrio de Jorge Alorza, el líder de la Guardia Hereje. Así es, eso es. Esa es la propuesta que surgió hace 5 años atrás. Una propuesta que surgió con algunos miedos, porque lo que nos llevó a hacer ese primer domingo con Alorza fue el miedo de que la obra de Jorge caiga en el olvido. Y no sabíamos qué hacer y se nos ocurrió hacer un domingo con Alorza. Y así surgió esa idea hace 5 años, que son los años que se cumplen de la muerte de Jorge. Y así surgió y bueno, este domingo volvemos a estar ahí en la Plaza de Tolosa, ahí a pasitos de la casa de Jorge, en su barrio, celebrando la música, ¿no? La música de Jorge con amigos, con los familiares de Jorge, que siempre se dan una vuelta. Y bueno, ahí estaremos desde las 4 de la tarde. A pasito de la casa de Jorge y a pasito del enano de jardín, sí, también, ¿no? Sí, exactamente. Ahí enfrente, casi enfrente de la casa donde Jorge alguna vez se robó el enano. ahí enfrente de la casa de Doña Sabina. De la casa de Doña Sabina. Sí, Doña Sabina era la dueña del enano que Jorge se afanó. Sí. Ahí de esos enanos de jardín que antiguamente andaban en adelante de las casas. Ahora no hay tanto, pero bueno, por ahí en el barrio se veían y Jorge, no sé por qué, alguna vez decidió robarle ese enano, se lo llevó a la casa y la madre se lo hizo devolver. Se lo devolvió, muchos años después Jorge le hizo una canción, Doña Sabina se enteró y le regaló el enano. Mira vos. Y ahí va a estar entonces la jornada de mañana. Así es. En una zona que se inundó mucho el 2 de abril, ¿no? Sí, claro, sí, una zona muy complicada. La casa de Jorge se inundó casi por completo. Jorge vive en una casa de 2 plantas. La planta de abajo completa, la casa donde vive hoy el papá de Jorge, ¿no? Arriba, en la casa de arriba vive el hermano. Y la planta de abajo quedó casi por completo inundada. ¿El mural? El mural. ¿Cómo está el mural? El mural va a ser reparado. Reparado. Sí, lo vamos a estar reparando. Va a estar Pablo Jofré, que es el fileteador que lo hizo, haciendo unas reparaciones al primer mural, al que hicimos en aquel año 2010, porque está un poco descascarado, se viene un poco abajo, así que lo vamos a estar retocando. Y al que da a la calle 6, vamos a estar también haciendo, le van a agregar algunas cosas a ese mural. ¿Campeonato de metegol va a haber? Correcto. Sí, ahí veo la copa, mirá, hay un segundo puesto, me parece. Sí, acá atrás. Acá en el Ragnauta, sí, exactamente. Ahí atrás hay un segundo puesto. ¿Sin Molinete? No, con Molinete. Con Molinete. Vale, Molinete. Con vuelve Molinete, el bilardismo al campeonato de metegol. El tradicional metegol con Molinete, entonces va a estar el campeonato. Sí. ¿Y qué más va a haber en esta plaza Bocha? Bocha Esperanza. Bocha Esperanza. Va a estar Lucio Arce, que nos acompaña durante. Nos ha acompañado durante cada uno de estos encuentros. Y esta vez va a llegar por primera vez a hacer sus canciones, porque él ya tiene 3 discos grabados, se está grabando un cuarto. Y bueno, va a estar haciendo eso Lucio Arce. Estará también Leo Gianibelli, Juan Espina y la gente de Quilombo 14 haciendo algo del espectáculo Relatos del Carnaval, un espectáculo que durante todo el mes de noviembre estuvieron realizando en el Club Ateneo Popular. Algo de ese espectáculo van a estar haciendo también en la plaza. Y va a estar cerrando La Guardia Hereje, o sea, el homenaje que los últimos integrantes de La Guardia Hereje vienen haciendo a la obra de Jorge junto con Lucio Arce, una historia que comenzó justamente en esa plaza de 6 y 528. Eso va a ser la primera vez, ¿no? Porque siempre se tocan las canciones con toda la dificultad sentimental que esto genera. Los propios músicos de La Guardia Hereje han estado ahí, pero va a ser la primera vez que este espectáculo que se formó hace unos meses, espectáculo para recordar los temas de La Guardia Hereje y hacer un tributo a La Guardia Hereje, completo ese espectáculo con una seguidilla de temas, con muchos temas de La Guardia Hereje, la primera vez que se hace un domingo con el Orsa, ¿no? Sí, es la primera vez. El año pasado se juntaron por primera vez los 3 integrantes de La Guardia, ahí en la plaza, en el escenario que armamos ahí en la plaza de 6 y 528. Por primera vez se juntaron, lo invitaron a Lucio Arce a que haga una o dos canciones, y ahí surgió la idea de seguir con eso, y en abril de este año lo empezaron a realizar y hicieron varias veces aquí en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires. Por primera vez lo van a estar presentando ahí en la plaza. Domingo con Alorza, el quinto, este domingo 30 de noviembre, en la plaza ubicada en la calle 6 y 528, ahí estaremos. Tenemos que cerrar este bloque, no de otra forma, ¿no? Supongo que escucharemos a La Guardia Hereje, no es algo demasiado. Se nos ocurrió. Estuvimos pensando toda la semana. La Guardia Hereje para ya empezar a vivir, a sentir este quinto domingo con Alorza. Yo sé que te dicen en el barrio que yo soy una veleta, sí fue. El buchón del panadero, ya le voy a ir a garpar a ese, decirle que en él. Un supermercado coreano, hice un cambio de etiquetas. Y que en un cacheo en el Walmart, me encontraron un paté. Dicen que torro hasta el mediodía y me echan de los laburos. Amén. De verme entrar por las noches con mujeres de alquiler, qué asco, por Dios, no es cierto. Que me echó pasar por ciego para no garpar el bondi. Y que por colgarme al cable otra vez me escracharon en TV. Perdóname que te diga que eso ofende a mi persona. No lo repita ni en broma, que mancha mi dignidad. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Una vez distraído firme un cheque, paño nuevo será. Tanta cosa en la cabeza, tanto agobio, tanto estrés por ser. Me dio lerdo pa' las cuentas, me cerraron la tarjeta. y ahora ayudo a jubilado, mira pa' que veas, cobrándole por poder. No le des pelota a los vecinos que me injurian por envidia. Yo soy un muchacho macanudo, che. Todo esto es un complot. Yo creo en la justicia. No es cierto que pa' no pagar los peajes me he comprado una sirena, y que con la panza llena de algún bar me han visto echar a correr. Perdóname que te diga que eso ofende a mi persona. No lo repita ni en broma, que mancha mi dignidad. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, difícil, pero te juro, mira, ahora ya no lo hago más. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelve el tango. Domingo 30 de noviembre, Tolosa se empilcha de milonga. El tango vuelve al barrio desde las 4 de la tarde en la plaza de 6 y 528. ¿Qué te dicen en el barrio? Que yo soy una veleta. Un domingo con Alorza. Música, fotografía, mural y radio abierta. Domingo 30 de noviembre desde las 4 de la tarde en 6 y 528. La Pulseada. La cocina de la calle. Hemos contado ya que estaban los kioscos de diarios y revistas abiertos. Tenemos acá el diario. Hemos contado que nos chocamos un panal. No fue un panal en realidad, fueron las abejas de ese panal. Pero saliste ileso. Salimos ilesos, sobrevivimos hoy a un ataque de abejas. Vimos a los chicos que ahora ya deben estar muchos de ellos jugando a la pelota en sus canchitas, en sus barrios. Hay en 71 y 15, que es donde está una de las canchas que hoy contábamos, que veíamos a los chicos acercarse para jugar. Dice la camiseta de mi barrio en una de las paredes. Y ahí están cada uno de los chicos en distintos barrios de esta región jugando el fútbol. Así es un sábado a la mañana, alguna de las pinturas de esta jornada en la que estamos haciendo la Pulseada de Radio. En Radio Nauta, todavía en este estudio, con un poco de olor a comida de Turumanca, el taller de cocina latinoamericana que se está llevando a cabo en este mismo momento aquí abajo de este estudio, en el Centro Social Olga Vázquez. Y seguimos recibiendo gente, seguimos recibiendo amigos, seguimos recibiendo invitados, Martina. Estuvimos recorriendo todos los pisos, todas las aulas, todas las salas de la Olga Vázquez. Todas. Y en la planta baja nos encontramos a Eduardo, el titiritero, ya con esa presentación, basta y sobra. ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, ¿cómo están? Un gusto, muy contento por la invitación. Eduardo es uno de los encargados de la biblioteca Westergel, que tiene más de 12.000 ejemplares y una sala de lectura para adultos, pero también tiene una biblioteca especializada para chicos, el Galponcito de los Cuentos, que funciona, Edu, hace uno o dos años. Tres años cumplimos hace poco, el 3 de septiembre, Y sí, va creciendo, nos van regalando libros, vamos comprando, vamos generando proyectos también en ese lugar. Uh-huh. Que además de funcionar como una biblioteca, acá mismo en el Olga Vásquez también hacen préstamos y coordinan con otras organizaciones y van haciendo como una especie de biblioteca ambulante. Sí, sí, porque estamos también colaborando en la formación de otras bibliotecas. Una de ellas es Sueños de Papel, la de Mansión Obrera. La otra es la de Puente de Fierro, que se llama Yachayhuasi, colaborando también con la Biblioteca del Hormiguero, que ya tiene sus años, de Arana, y también ahora un espacio nuevo que es en Malvinas, donde está funcionando el Bachillerato Popular, la formación de una nueva biblioteca en ese barrio. Uh-huh. Y lo que funciona acá en el Olga Vásquez, ¿cómo es el día a día, un cotidiano, por ejemplo, de tu día de trabajo como bibliotecario? El día de trabajo es catalogar, que es una parte aburrida, se puede decir, soy bibliotecario vocacional, por supuesto, soy voluntario de la biblioteca. Tenemos dos bibliotecarias que están terminando su carrera, sus prácticas, hicieron acá, ellas son del Instituto de Formación Docente de acá de la Ciudad de La Plata, donde a través de la biblioteca pudieron ir cerrando sus cursadas, así, tomando el espacio de la biblioteca como un espacio, un lugar de aprendizaje. Un poco el día a día tiene que ver con que el Centro Cultural es un espacio de jóvenes y adultos generalmente. Hay chicas y chicos que vienen a veces con sus mamás, con sus papás a las asambleas, y hay actividades puntuales que hacemos, como la que hacemos hoy, que vienen de otros talleres barriales, que vienen a disfrutar de la biblioteca, y en este caso hoy también de un espectáculo de títeres, de teatro de sombras, que va a ser Valeria Andrinolo, nuestra amiga y compañera, que va a presentar Sapo de Buenos Aires, de Gustavo Roldán, lo va a hacer acá en el auditorio de Olga. Así que el día a día tiene que ver también con que el lugar lo prestamos a otros colectivos que se reúnen. Fíjate vos que la Cátedra Volten se juntó también en la biblioteca nuestra. El Bachillerato Popular se junta puntualmente los días viernes en la biblioteca infantil, los días viernes a la tardecita, a la noche. Y también el Caracol Bababundo, que es una juegoteca ambulante, que también es lugar de reunión la biblioteca. Entonces sirve el espacio para poder contener, poder recrear un montón de cosas a chicas y chicos que están en el Olga, en espacios de reunión y todo, que sus papás y sus mamás están pensando cosas y tienen un lugar ahí para ellos, y también puntualmente para talleres que hacemos generalmente los sábados o algún feriado para chicas y chicos en el galponcito de las cuentas. Eduardo, ¿cómo te surgió ese espíritu de titiritero? El espíritu surge un poco por mi abuela, que era docente y también profesora de Bellas Artes, donde abordaba el teatro de títeres en su tarea pedagógica de todos los días. Estamos hablando Lonquimay, provincia de La Pampa, en aquel momento era territorio nacional. Estamos hablando de la década del 40 y del 50, donde ella ejerció su docencia, y que ella fue quien abordó los títeres, entre otras artes, y ahí también como familia me fue transmitiendo, me fue contando, me fue entusiasmando. Después vino la Escuela de Arte de Avellaneda, después vinieron otras experiencias docentes de formación, otras actividades académicas también que pude realizar acá en la universidad, y que fueron un todo para poder después dedicarme al teatro de títeres, donde no se acaban los aprendizajes. No es humildad, sino que es inabarcable, es a su vez con una disciplina que tiene muchísimos matices y muchísima necesidad siempre de ir actualizándose, aprendiendo y trabajando con otros. Estoy extrañando un poco, me estoy yendo por algún lado, pero estoy trayendo un poco trabajar en grupo. Estoy trabajando como solista hace 2 años otra vez. Voy cumpliendo ciertas cosas que me van pidiendo. Estuve trabajando en proyectos de Chagas, en otros proyectos de salud, que me van convocando, de proyectos de extensión de distintas facultades. Pero estoy extrañando trabajar en grupo. Significa trabajar par a par con una compañera, con un compañero, para presentar propuestas más ricas. Dos cabezas piensan más que una, más manos pueden expresar más cosas. Estoy con ganas ya del año que viene tomar el bolsito o la mochila y salir caminando de a poquito, ir buscando compañeros, porque hay propuestas que pueden ser mucho más ricas y lindas a nivel grupal. Este oficio de titiritero tiene unas fantasías enormes, está llena de sueños, llena llena de colores. En la última revista La Pulseada contábamos sobre Javier Villafañe, uh-huh, y una cartita que uno de nuestros compañeros de la revista se encontró colgada en una pared de un restaurante Colón, mira, en Entre Ríos, donde le escribía Javier Villafañez a un amigo sobre el lugar en el mundo, ¿no? Sobre qué lugar, cuál era el lugar en el mundo, que era una pregunta casi filosófica, existencial, que se hacía el propio Javier Villafañez, y hablaba de un lugar en el mundo que para él en ese momento lo estaba viendo justamente en Colón, y lo único que pedía y que trataba de buscar era un lugar con un árbol para vivir, ¿no? Mirá. Ese era Javier Villafañe. Mira, a mí me pasó. Sí. Se me ocurre con lo que vos me decís y pensando un poco en Javier, me apuro en contarte porque sí, se me va a ir así la idea. Hace poco estuve en unas jornadas de tartamudez en el hospital Elizalde, en Buenos Aires. Y me pasó algo muy raro, porque la propuesta que yo llevé no tenía nada que ver con la tartamudez, era un proyecto que la calle Los Tites articula con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de turno, ¿no? Han pasado distintos jefes de gobierno, en este caso hay un jefe de gobierno actual, que por supuesto no coincidimos mucho en sus políticas, pero a nivel Estado estamos articulando, sí. Y me tocó, bueno, como titiritero estar en esas jornadas, me quedé escuchando la charla sobre la teatralización, las características de lo que es hoy la tartamudez, lo que significa, los tratamientos, las cosas, que no se cura, que es mayor en varones que en mujeres, bueno, un montón de cosas que uno tiene la oportunidad de aprender. Y en el momento de empezar la función estaba el auditorio lleno por esas cosas, porque fue la gente a las jornadas, no fueron a verme a mí, y yo dije algo que como en un momento empiezas a hablar y no sabes de dónde sale, dije, creo que estoy en el lugar exacto ahora, estoy en el lugar como que muchas cosas se han alineado para que los títeres estén acá. Acá están los títeres acompañando un proceso de salud, un proceso, un encuentro entre familias, médicos, niñas, niños. Acá están los títeres en este lugar, en el mundo, como están en tantos otros lugares. Y para mí es eso, ¿no? Quizá lo que sentía Javier, él decía esa sombra, ese lugar bajo el árbol. Freire mismo tiene un libro que se llama La sombra de este árbol. Ese momento en donde se alinean ciertas cosas, en donde vos como ser humano, como ser vivo, empezás a pensar, empezás a conectarte con la espiritualidad, con el conocimiento. Y creo que los títeres a lo largo de la historia de la humanidad han estado acompañando esos procesos, han estado acompañando esos momentos, que tiene un poco de mágico y que tiene un poco de ciencia, un poco de construcción humana de todos los días, y sobre todo acompañando distintos procesos con niñas y niños, donde los adultos estamos al lado de ellos tratando de sanar, tratando de crecer también nosotros. Así que no sé, te lo cuento, porque sí, quizás no tengo. No, está buenísimo cómo lo vinculaste, y en este camino que vos recién contabas de agarrar una mochila, que tenés ganas de eso, ¿no? Uh-huh. Y de encontrarte con otras manos, uh-huh, y con otros amigos de tela, seguramente, ¿qué de la vida de Buñuelo, por ejemplo? Bueno, el Conejo Buñuelo es un de mis títeres. Insignia, se puede decir, es uno de los más antiguos. Con él he recorrido muchos lugares y lo he usado en muchas movilizaciones, en un momento donde también podía movilizarme más de lo que ahora a veces me puedo organizar para movilizar. Y Buñuelo se agarró bicho taladro, está hecho de harina, de papel maché, con una mezcla que actualmente no estoy usando. Estoy usando más que todo el huepel, que viene a ser como una cremita que se usa para la cola de empapelar, más el papel. Y Buñuelo se agarró, se embichó y se destruyó parte de él. Y hay una compañera que esta semana se lo di para que lo termine de arreglar, una titiritera que es de Tierra del Fuego, por esas cosas del amor y de la vida, está en estos días en Buenos Aires y lo está reparando, así que pronto va a estar otra vez el conejo viendo la luz y actuando seguramente. Casi no lo estaba usando en las funciones, pero bueno, nos hace falta porque es el referente, es el punto de encuentro entre una etapa de nuestros títeres y una etapa de ahora que hay otras cosas también, ¿no? Antes de entrar al estudio, hace un ratito le preguntaba a Eduardo si había traído algún cuento, algún relato preparado, y me dijo que no especialmente, pero que tenía un montón de cuentos y un montón de relatos en la cabeza. Bueno, sí, estaba pensando en un cuento, pero que es muy largo, que lo podemos dejar para otra vez, que tiene que ver con la visita de Mandela a Ushuaia, y tiene que ver también con un compañero que participaba de una biblioteca popular de allá, y que el compañero se fue a trabajar a Estados Unidos por esas cosas de las crisis de aquellos años, el año 98, y el compañero quedó quedó allá, ¿cómo te puedo decir?, detenido, porque se pasó de la visa turística. Entonces, en un momento dado, bueno, es muy largo el relato, pero me gustaría hacerlo porque una de nuestras compañeras y amigas, Sandra, hizo de traductora, hizo un reemplazo de último momento de Mandela, y en un momento esas fantasías de nuestras militancias y de nuestras prácticas hizo que le mandara un mensaje a Mandela para que lo liberen a nuestro amigo que estaba en Orlando, que hable con Clinton y esas cosas, pero no voy a contar el final porque es muy interesante y nunca sabemos si fue así o no fue así, pero nuestro amigo quedó liberado. Y que, bueno, ese es un relato que lo tengo que bajar a papel, lo tengo como relato hasta ahora oral, y hace que tengo ganas de narrarlo, pero en otro momento lo voy a hacer. Bueno, dentro de los de lo que es el repertorio y el viejo repertorio, un relato de alguien que nos dejó hace poco, que los titiriteros decimos se fue de gira, suena poético, pero es doloroso también que alguien tan joven y tan talentosa se haya ido, que es Elsa Bornemann, que tiene que ver con una poesía, que tiene que ver con esta conexión que desde La Pulseada, desde todas prácticas se hacen, que es esto de construir puentes. Y es así, es yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tizas brillantes, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes invisibles, de piedra, irrompibles. Y vos, ¿quién creyeras? ¿No los ves siquiera? Dibujo 100, 10, 1, y no subís a ninguno. Mas como te quiero, dibujo y espero, y hago bellos puentes para que me encuentres. Elsa Bornemann, del libro de los chicos enamorados. Qué lindo. Ese libro de los chicos enamorados. Me gusta ese aplauso porque hacía paca de porque el clima que se genera con un relato como este, con lo, el significado político que tiene lo que acaba de decir, y con la forma de narrarlo, no todos lo podemos hacer, la verdad. Gracias a ustedes, bueno, muy muy contento de compartir estas pinceladas de lo que todos estamos haciendo. Siempre que me dicen, por ahí van algunos chicos de periodismo, es una nota, no, haces muchas cosas, digo, todos hacemos muchas cosas, porque en distintas etapas de nuestras vidas, pero bueno, es una alegría que también, como pares de muchísimas prácticas, no sé, me hagan un lugarcito en el programa de radio y estar acá. Eduardo, ¿y en qué días, en qué horarios te podemos encontrar a vos, a alguno de tus compañeros en la biblioteca? Mira, estamos en una etapa donde este año fue muy especial para mí, porque si bien he contado cosas lindas, he vivido como trabajador una etapa muy dolorosa, porque estamos viviendo un maltrato muy grande por parte del municipio. Como trabajador municipal. Soy trabajador municipal y en el Parque Ecológico vivimos un proceso de vaciamiento y una falta de respuesta de nuestro gremio, desde el sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, del cual soy afiliado y también soy he sido delegado hasta el 8 de septiembre, donde ha terminado mi mandato. He estado atravesado por esa situación, en donde situación de violencia significa el maltrato desde lo verbal hasta las amenazas permanentes. Estamos hablando de justicia, de policías, estamos hablando de denuncias en los medios. Y estamos contando que, bueno, esa etapa terminó, pasé a educación hace poco, esperando volver en algún momento al Parque Ecológico, 8 años trabajando allí con otros educadores y educadoras. Y contar que la biblioteca ha sido un refugio este año y le he podido dar un poco de tiempo. Hay días que uno produce mucho, hay otros días, es como pasa con el estudio o a veces con otros laburos, donde uno produce mucho y otros días que no, donde uno viene agotado y puede hacerse un mate, un café y estar un poco acompañando. Este año hemos formado grupo, así que significa que somos 7 en la biblioteca, que es interesante el número. Y que he podido estar más tiempo, y esta última etapa voy a estar generalmente en la biblioteca, porque falta estirón final para terminar de catalogar mucho material que nos llevó, nos fue llegando, insisto, nos fue llegando mucho material de la biblioteca Alborada, mucho material de El Otro Lado del Árbol, mucho material de otros colectivos que nos han dejado muchas cosas, entre ellos también La Pulseada, que nos llega, les cuento a los oyentes, todos los meses, y que nos compromete, bueno, a tenerla ordenada la biblio para el año que viene, para hacer ya el año que viene también un trabajo territorial acá en el barrio, para abrirla al barrio, para abrir ese enorme portón y poder también invitar a convidar esos 12.000 ejemplares que tenemos para poder compartir. Y también eso significa todo un proceso, así que este verano vamos a estar mucho, pero de acá a fin de año seguramente de lunes a viernes siempre a la tardecita. Buenísimo. Eduardo, el titiritero, así lo presentó Martina y así lo vamos a despedir. Sí. Muchísimas gracias por la invitación también a la biblioteca Westergel. Bueno, gracias a ustedes. Rey charlatán estuve hoy. Es menos que, ahí está menos mal. De regalo para ustedes, con mucho afecto. El calendario que salió ayer es el calendario de nuestra biblioteca, el calendario 2015, que tiene dibujos de tres artistas plásticas que nos han donado su trabajo para que la biblio tenga su calendario, y a su vez es un calendario que, si bien vamos a obsequiarlo a las organizaciones amigas, hermanas, también vamos a venderlo para recaudar, tener recursos para el año que viene, lo que se viene. Qué lindo, acá tenemos los dibujos en cada uno de los meses. Cada uno de los meses, con distintos afiches y dibujos que se usaron a lo largo de la historia de la biblioteca. Nuestra biblioteca va a cumplir 14 años y siempre han tenido la colaboración de distintos dibujantes, sobre todo tres compañeras que han acercado su arte para que la biblio hoy tenga el calendario. El calendario de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Vamos a ver dónde lo colgamos, si en el local de La Pulseada, en el hogar del Padre Cajade, y se lo damos a los chicos para que lo lleven para allá. Nos vamos a estar disputando entonces este calendario. Eduardo, gracias por dibujarnos unos puentes acá también. Gracias a usted. La Pulseada Radio. Muy amable, gracias. Debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa del corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Para mañana, si tú me pides sinceridad, debo con pena. para contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo volver a contestarte que no, no, no, no. Estoy boluda en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene la más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Tenemos en diciembre de 2015, tenemos un autito. Lo que digan que da mala suerte esto. Yo nunca había escuchado eso de que es mala suerte ver un calendario del año siguiente. Dicen eso, que lo tenés que dar vuelta o no. Pero bueno, en todo caso me dará mala suerte a mí. Nosotros lo estoy mirando, no miramos. Yo. No miren. Y diciembre de 2015 tenemos un autito clásico con animales adentro, parece. ¿Es el conejo Buñuelo el que maneja? Porque recién Eduardo contaba que cuando él vivía en Tierra del Fuego, cuando se fue, una amiga, Carla Barbona, le hizo este dibujo que son sus títeres yéndose en este auto que se están yendo a pasear también por otros lugares. Este es el de los títeres. Mira, acá está sanito, está bien de salud Buñuelo manejando. Y en noviembre de 2015 tenemos una esquina, ¿no? Una esquina llena de gente. De algunas mascotas, hay un perro por ahí, chicos que van a la escuela. Hay árboles, hay una placita y una esquina de algún barrio, ¿no? Y una escuela. Ese es el dibujo de noviembre de 2015 que lo hizo Florencia Sánchez del Arco. Y un mes más, octubre de 2015. Acá está mi cumpleaños, mirá, el 8. Octubre del 2015. Y también tenemos títeres y titiriteros. Hay un malvado de alguna historia. Y hay una reina. Y del otro lado tenemos el aniversario de la Biblia. 10.000 historias para compartir. 10.000 libros. Ese es el de mayo de 2015. Lo que estamos repasando es el regalo de Eduardo, que es el calendario de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, que tenemos acá sobre la mesa y que ya veremos dónde quién gana y quién se lo queda. Vamos a hacer una pulseada para ver quién se gana el calendario 2015. Ahí está, tenemos que hacer la pulseada y la tenemos que filmar para que se vea. Estamos en Radionauta y una de las voces de Radionauta es el Faca. ¿Qué hace Faca? Bien acá, buen día. Yo me quiero anotar en el sorteo del calendario. En el 7 nuestro. Te dice luego, pero Eduardo, otro. No, y yo tampoco sabía la de mala suerte del calendario. No sé de en qué barrio, en qué me parece geográfico que se usa eso. ¿Será solamente de mi casa? Me parece que quedó reducido ahí, ¿eh? No sé, yo me acuerdo mil veces de tener los almanaques nuevos y de ponerlo, que había que ponerlo dado vuelta en la pared. Eso es un mito de Altos de San Lorenzo nomás. Mito de Altos de San Lorenzo. O el barrio Meridiano Quinto. Claro. ¿Qué hace Faca? Bien, acá andamos disfrutando de esta mañana con la pulseada en vivo acá en Radionauta, que la escuchamos durante el año, este día la podemos ver también. Siempre bien ordenadito el programa La Pulseada Radio acá en Radionauta, en las máquinas de Radionauta. Es el único, digámoslo, es el único lugar donde la pulseada radio está bien ordenado, por suerte. La verdad, nosotros somos, por distintos motivos no lo pudimos hacer, tener el registro de todos los programas que venimos haciendo, y uno puede ingresar a la página de internet de Radionauta radionautafm.wordpress.com y ahí, si investigas un poquitito, te vas a encontrar con todo el archivo de la publicidad de radio, todos los programas, incluso con una foto que representa ese programa, una imagen y un resumen. Estamos con la interactividad, estamos trabajando la multiplataforma, estamos trabajando la cuestión del futuro. El multimedia, ahí no me salía, multimedia es la palabra. Estamos a full con eso. Bueno, gracias por recibirnos una vez más acá en esta casa. Para nosotros es un placer que vengan aquí cuando lo deseen. Sabemos que a finales hace siempre esta recorrida, así que sabemos que nos tocaba en este fin de noviembre salir la publicidad acá. No, nosotros más que contentos, y es un programa también que forma parte de la programación de Radionauta. Desde que se inició Radionauta, la publicidad sale. Que ayer hablábamos justamente y no sabíamos bien cuándo había arrancado la publicidad. Menos mal que preguntamos por la publicidad y no por otra fecha que te podrían comprometer aún más. Pero para nosotros es un placer y es un lujo que estén acá saliendo en vivo desde Radionauta para todos lados. ¿Cómo viene Radionauta? Recién hablábamos de la cantidad de años que tenía esta radio y cómo se va avanzando, cómo se va creciendo. Bien, se viene bien. Bueno, un poco la del caracol fue ahí, ¿no? Vamos lento pero firme, aunque este año ha sido un año de crecimiento en lo que podríamos decir la cantidad de programas que tenemos al aire, en de vivo. Programación propia, claro, que es sí. Un montón, y la verdad que estamos muy contentos con eso, y que no es fácil en esta ciudad donde tenés una radio cada un punto del dial o cada dos cuadras a la redonda. Uno se pone a mirar y hay antenas de radio por todos lados, está muy colapsado lo que es el espacio radioeléctrico y toda esa cuestión, y no es fácil instalarse en la ciudad o en esta ciudad que es tan llena de radios, pero así todo venimos con mucha iniciativa, con mucha energía, y también que el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, donde está anclada la radio, también tiene como una cuestión ahí de peso, de referencia, y a partir de eso también es que el proyecto Radionauta existe, formando parte de un proyecto más amplio que es el proyecto Olga Vázquez. Entonces, bueno, nos encontramos con esa situación. Así todo, ha venido mucha gente que no conocía el Olga Vázquez, que no formaba parte del Olga Vázquez, que hoy se encuentra en el Olga Vázquez, también formando parte de otras instancias que tiene el Olga Vázquez, otros talleres, otras juntadas, y haciendo un programa aquí en Radionauta, que también abre un poco la diversidad de público, ¿no? La gente que te escucha, salirse un poco de la órbita donde uno estaba acostumbrado, trae más gente al del otro lado del parlante. ¿Qué desafíos tienen para el año próximo, además de romper con el silencio del rodo? Ese está primero, en lo que sería el temario, está la cuestión primaria, que aparte no es romper, está como establecido por contrato. Un lustro lleva 5 años y se estaría cumpliendo este año el quinto, así que los abogados y los escribanos estarían avalando los 5 años de lustro. Y después venimos con bastante, justamente hoy hacemos el cierre de fin de año con toda la programación de Radionauta, que son los encuentros que hacemos habitualmente, porque también la comunicación la construimos desde ahí. Entonces, a partir de eso también veremos qué cantidad de cosas se pueden hacer para el año que viene. Una de las principales, o las que tenemos ahí fuerte, tiene que ver con la cuestión del transmisor y la cuestión de salir nítidamente por aire, que es por donde nosotros nos gusta hacer radio, más allá de todos los avances tecnológicos y lo importante que es la internet y que se escucha en todos lados, la mayoría de lo que hacemos Radionauta somos amantes de la radio por antena. Entonces, básicamente, uno de los puntos fuertes que queremos tener es que la antena, que toda esa cuestión esté funcionando como deba funcionar. Y como funcionó en algún momento, ¿no? Exactamente. Bien, sí. Hemos tenido algunos bajones que no hemos comido con esa parte, que tienen que ver con FMs comerciales y con una ley de medio que no termina tampoco, desplayarse donde tendría que desplayarse, que es en el 33% famoso. Entonces, bueno, tenemos ahí algunos encontronazos, pero ese sería uno de los principales en términos técnicos de salida para afuera. Por suerte, en contenido y todo lo que es adentro de la radio, venimos laburando muy bien. Hay mucha gente, son muchas cabezas pensando. Recién Edu hablaba de un pensamiento colectivo, abarca mucho más que un pensamiento individual. Bueno, Radionauta también, de a poco hemos ido pudiendo lograr esa fórmula también de los pensamientos colectivos, y por suerte hoy somos cerca de 60-70 personas transcurriendo semana a semana adentro de la radio, lo cual es un montón de gente. Nos olvidamos de contar que Eduardo también tiene su propio espacio acá en esta radio, ¿no? Libros al aire. Libros exactamente, al aire. Los viernes, que bueno, viene mutando de nombre año a año, pero es un programa que viene saliendo y que tiene que ver con la literatura infantil y con otras cuestiones así, que hacen, bueno, lo que hablaba Eduardo recién también, un poco eso plasmado en un formato radial de los viernes, justo el día de ayer. Faca, gracias. Gracias a ustedes. Y nos estaremos viendo seguramente el año próximo. Acá los esperamos y nos vemos más a la tarde, igual en Plaza San Martín. Cuando hicimos todas las voces. El año que viene con todas las voces también, la de Rodo. Sí, totalmente. Y ahora sí, nos vamos para el pibazo. La pulsada de radio hoy la hicimos acá en Radionauta, en la 106.3. Comenzamos a girar por el dial, por las radios que nos retransmiten. Algunas nos quedan afuera. Una de las que nos queda afuera es Barriletes en Paraná, Entre Ríos. Alguna vez nos vamos a ir allá a esa radio comunitaria de Paraná, junto al río Paraná. Entonces, estamos ahora junto al río de la Plata. la semana que viene, en la Charlatana. La Charlatana de Berisso, sí. En Mansión Obrera, donde antes estaba el río, ahora hay un playón de contenedores, lamentablemente, mucho cemento, y ahí vamos a estar nosotros tratando de escaparle ese cemento. Sí, gente linda la que hay para allá. ¿Sí, no? Sí, sí, gente muy linda. Vamos a ver. Ah, el año pasado comimos mandarina, ¿no? Mandarina, frutilla, sandía y unos licuados también. Sí, sí. Todo preparado por el flaco que... Sí, un lujo. Que recicló cosas por ahí y... Total. Y nos encontró... Fruta de estación. Fruta de estación. Y la verdad que hace un calor impecable. No sé, vamos a ver con qué nos encontramos en la Charlatana en esta oportunidad. Che, gracias a ustedes, gracias a Radionauta. La Pulseada Radio comienza a despedir el año. Lo hacemos en distintas radios. Hoy estuvimos acá en el Centro Social Olga Vázquez. También abrazo bien fuerte para todo Turumanca, que está ahí abajo, Cocina Latinoamericana, y que también nos visitaron. Gracias, Eduardo. Nos vamos para El Pibazo, Festival de Cumbia, Rock, Murga, Hip Hop. Todo de los pibes, la voz de los pibes. Hoy en Plaza San Martín, desde las 2 de la tarde hasta las 20 horas. Hasta cuando sea. Chau. Despacito, a intentar cambiar tu ritmo. Convídame un poco de tu libertad, convídame un poco de tu libertad, pero nunca dejé de bailar. Pero nunca dejé de bailar. Para que eres más.